sincero, me saco el karma. Pero soy solitario, mi alma ya no habla. Las noches son feas y acabé con la idea de llenar un alma vacía. Y por más que no quiera, los colores se hacen grises. No hay rincón al que escapar. Ilusiones infelices. Mi confort es la soledad. Creo que no soy tan bueno como un día prometí. Y el insomnio pregunta cuánto puedo seguir. Gritándole al destino, no te olvides de mí. Y aunque varios lo hicieron, aún no puedo morir. Y aunque no acepte que ya no estás a mi realidad, y forzosamente tuve que adaptarme, fuiste el más bellísimo calambre, pero debí soltarme un pájaro. Y aunque no acepté que ya no estás en mi realidad, y forzosamente tuve que adaptarme, fuiste el más bellísimo calambre, pero debí soltarme un pájaro que conoció otros aires. Los colores se hacen grises. No hay rincón al que escapar. Ilusiones infelices. Mi confort.